La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 10 de junio. Es día lunes. Se reanuda el tiempo ordinario en la liturgia. Terminó ya el gran tiempo de la Pascua. Escuchemos hoy, en este día que la Iglesia celebra la memoria de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reanudamos el tiempo ordinario, es decir, Dios en la vida de cada día, la liturgia de nuestra Iglesia en cada día, la palabra que no solamente ilumina, sino que debería encender la pasión por el reino de Dios cada día. ¿Y qué mejor que reiniciar con las bienaventuranzas, o también como se le llama el sermón del monte, que tiene que ver con una vida cristiana sólida, con un horizonte claro? Claro, sí, un horizonte claro, porque es el reino de Dios, pero también con muchos desafíos, o en particular retos, para que el reino de Dios se vaya haciendo realidad cada día. Hoy, la palabra que escuchamos y que vamos a seguir es el capítulo 5 de San Mateo. Durante varios días, realmente garantiza la verdadera felicidad. Es lo que buscamos, ¿eh? No buscamos otra cosa en la vida. Nadie quiere sufrimiento. No. Pero hoy la felicidad, nos dice el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? El mundo dice otra cosa, dice al revés. No dice dichosos los pobres, sino los ricos. Dichosos los que ríen siempre. Eso dice el mundo. Pero hay que ir entendiendo el Evangelio, porque esto es buena noticia. Porque el Señor llama bienaventurados a los que sufren, a los que lloran, a los que trabajan por la paz, etcétera, etcétera, etcétera. La razón es, está llegando el reino de los cielos. Y estos son los valores que hacen auténticamente felices a las personas, que pueden ser una realidad para todos, sin excepción, al mismo tiempo que una tarea en la que nadie puede quedar como espectador. Las bienaventuranzas son una gracia, son un don, pero es una gracia que nos invita y ojalá que nos haga salir de nosotros mismos. ¿Por qué bienaventurado? ¿Por qué significa feliz en sentido pleno? Y se refiere a una dicha insuperable. Así, las bienaventuranzas para el cristiano son un proyecto de vida hacia donde, como personas y como comunidades, debemos estar permanentemente orientados. Por otra parte, hoy la memoria de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia, es la Virgen María a la que se le da el título de Madre de la Iglesia. Aparece también ya en las letanías lauretanas, Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, sigue inmediatamente. ¿Por qué? Porque ha engendrado a Cristo, cabeza de la Iglesia. Antes de que el Hijo entregara el Espíritu en la cruz, también fue hecha Madre de los redimidos. El Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, confirmó solemnemente ese mismo apelativo el año 1964, para ser precisos, un 21 de noviembre de 1964, en pleno Concilio Vaticano II. Y él estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Iniciamos esta semana, y qué mejor que iniciarlo con María. Con María cobijándonos, amparándonos, auxiliándonos. María, Madre de la Iglesia, presenta a tu Hijo, nuestro hermano y Señor, nuestras necesidades y súplicas. Intercede para que un día podamos encontrarnos todos en la plenitud de vida que no tiene fin. Buen día. Depende de ti, cómo vayas a llenarlo. Ojalá que sea de los frutos de esta Pascua recién concluida en el tiempo, pero continuada todos los días. Buen día, buena semana.